del fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles como todos los días de lunes a viernes para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos a miércoles 25 de junio de 2014, otra vez a mitad de semana, aunque pareciera que está empezando para mucha gente que el asueto del día de ayer les resultó parte de un puente, pues termina siendo este el inicio de una semana cortica. Hubo mucha gente que se fue a las fiestas del San Juan, una de las fiestas más fastuosas, fabulosas que hay en algunas regiones del país. Y precisamente en virtud de ello, pues se baila durante todo el día el tambor en honor al santo, San Juan Bautista. Nosotros hemos ido a muchas de esas fiestas y recordamos muchísimo, muchísimo lo sabroso que son esos bailes de tambores. Pero también era el 193 aniversario de la Batalla de Carabobo. Con tal motivo hubo el tradicional desfile que con motivo de la conmemoración de esa gesta de la independencia se da para reafirmar el sentido libertario de aquella lucha que inspiró el padre de la patria fundamentalmente, don Simón Bolívar, y en lo que él tuvo una actuación determinante, según cuenta la historia. En ese sentido, el primer mandatario nacional ayer expresó ahí en su alocución lo que es el tema en este momento de mayor cobertura en las noticias, el tema de la lealtad al proyecto revolucionario, la insistencia que ha venido haciendo el presidente de la República en ese sentido y la serie de distorsiones que se han producido en los últimos días, en la última semana, sobre todo a lo interno de la fila revolucionaria, con lo que algunos han querido determinar o denominar como autocrítica. Nosotros hemos insistido acá que no hemos visto sino uno o dos documentos que pudieran calificarse de autocríticos verdaderamente a partir de lo que tiene que tener como sentido una propuesta que persiga elevar una reflexión seria, profunda, fundamentada y no acusaciones a mansalva, destempladas, injustas, como la mayoría de las que aparecen bajo esa fachada, bajo esa figura de la autocrítica. Nosotros lo comentábamos aquí la semana pasada, que se ha querido imponer la modalidad de que acusar con saña al gobierno es autocrítica. Y eso yo creo que es sano ir corrigiéndolo en la medida en que vamos transitando por todo este proceso de debate y de búsqueda de que se resuelvan los problemas que efectivamente todo el mundo acepta que existen, pero que en el enfoque que se le dan a esos problemas hay diferencias perfectamente lógicas en una sociedad plural, democrática, que respeta y que consagra incluso constitucionalmente la posibilidad de la disidencia desde el punto de vista político, y que en el seno del partido y de la revolución ha sido un punto fundamental para su constitución. Y nosotros lo decimos porque ciertamente allí hay un peligro en el que posiblemente en el afán, en el empeño de la defensa de posiciones a ultranza, no pudiera verse con claridad para algunos que, como digo, se empeñan en colocar el tema como un proceso autocrítico cuando obviamente se trata de otra cosa. Y es este el momento de detenernos a reflexionar seriamente sobre este asunto, porque lo que está apareciendo, más que ninguna otra cosa, más que ningún otro proceso semejante en la historia de las revoluciones, es más o menos como que estuviéramos cayendo en la trampa de lo que quiere la derecha desde hace más de 15 años para tratar de destruir el proyecto revolucionario que nos trajo el comandante Chávez. Pareciera más igualito a una trampa de la derecha en la que han venido alborotando desde más o menos año y medio, casi dos años, a la fila revolucionaria con el tema de la división, que hay una división interna en el PSUV, que hay una lucha a muerte entre Diosdado Cabello y el presidente Nicolás Maduro desde que era vicepresidente por allá hace año y medio. Eso lo ha visto el país, eso lo sabe Venezuela. Ha habido un empeño persistente de la derecha en tratar de colocar el tema de la división en la fila revolucionaria como que si fuera un tema auténtico, como que si tuviese expresiones reales, como que si hubiera elementos donde cristalizar efectivamente esa posibilidad de una división del partido. No ha habido un minuto en el que desde la derecha no se haya planteado la tesis evolucionada de diversas maneras. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa cuando vemos la evolución que está teniendo esto, que señalamos desde hace meses como una posibilidad riesgosa y temeraria de algunos que en función fundamentalmente de asuntos de tipo personal, de cuentas o de deudas de tipo personal, empezaban a tratar de alebrestar la fila revolucionaria, a generar ruido al interno de la revolución, a hacer bulla para generar desconfianza, resquemores, recelos, dudas y conflictos. Esa evolución era la que nosotros alertábamos que se podía dar si se mantenía ese esquema de acusaciones infundadas, destempladas, incluso irrespetuosas, como se ha hecho en varias ocasiones. Lo señalamos en particular desde aquellos editoriales de algunos compatriotas que empezaban a estar haciendo acusaciones de reformismo en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sin comprender ni siquiera de qué estaban hablando. Y señalábamos la falta de responsabilidad, como lo hicimos y como está documentado, porque nuestros videos, por ejemplo, del programa Sin Tapujos, que estuvo saliendo en Venezolana de Televisión durante algunas semanas, ahí están colgados en nuestra página soyaranguivel.com, en la sección de video, están todos. Y está todo lo que dijimos. Y está el razonamiento serio que tratamos de hacer en cada una de esas oportunidades, sobre todo en el primer programa Sin Tapujos, que transmitimos en Canal 8, donde dijimos con el mayor sentido de responsabilidad que había que estar atento a lo que podía generar ese tipo de reflexiones sin fundamento, acusaciones a mansalva, diestra y siniestra, que se estaban haciendo, solamente porque se estaba recogiendo el discurso de la derecha. La derecha ha dicho que el momento de mayor corrupción de la historia es desde que llegó la revolución al poder, nunca ha presentado una prueba de ello, pero entonces logró, de tanto darle, de tanto llevar agua al río de la infamia, que algunos compatriotas empezaran a utilizar ese discurso, en unos casos por desinformación y en otros por simples pases de factura. A uno lo sacaron de una radio, al otro le cambiaron el horario y se fue, el otro no quería no sé qué cosa, entonces empezaron a atacar. Atacar porque lo sacaron, pero cuando estaban adentro estaban calladitos. No decían nada y entonces se quieren vender como que son el tótem de la ética revolucionaria, pero en sus mismas declaraciones no se percatan, están diciendo que jamás lo fueron porque estuvieron callados todo el tiempo dentro de lo que ellos denuncian ahora, como que si se está viniendo abajo la institucionalidad por la corrupción y no sé cuánto. Otros denunciaron que había que perseguir con saña la dirigencia del partido hace meses, y cuando uno jurungaba un poquitico era porque no les habían permitido ser candidatos a cargos que ellos aspiraban, de alcaldes o no sé qué. Y señalamos en esas oportunidades, hay que ser consecuentes con el principio ético revolucionario que debe caracterizar a los militantes de la revolución. Y dijimos siempre, porque eso puede generar una situación que puede abrirle el paso a coyunturas difíciles. Y no éramos ningunos pitonizos ni ningunos visionarios, sino que una cosa elemental que debía ser razonada en principio por esos compatriotas que se venden como sesudos, veteranos del pensamiento marxista, pero que cometen errores tan pueriles que parecieran unos simples tirapiedras muchas veces. En algunos casos hay gente de una gran valía intelectual, en otros son unos simples tirapiedras, pero en todos el tema de la responsabilidad comunicacional es un asunto que debió atenderse, debió cuidarse siempre, porque eso es una obligación que tiene que tener como revolucionario hoy en día todo el mundo. El sentido de responsabilidad con lo que se dice. Porque la gente está impactada no solo por el discurso que usted le está diciendo. La gente está impactada y muchísimo más, y de manera más feroz y más fuerte, por el discurso de la derecha a través de sus medios de comunicación, de su contenido mediático, de sus dirigentes de la derecha, y eso hace que la gente sea susceptible a la confusión, a la desconfianza, incluso al repudio por lo que está oyendo simplemente, sin necesidad de prueba de ningún tipo. Entonces los juicios a priori terminan por sentenciar a priori a la gente, y eso no es conveniente cuando se está tratando de construir un proceso con tanto esfuerzo, con tanto que cuesta avanzar en el medio de todos esos obstáculos que pone la derecha desde todos los ángulos a un proceso revolucionario como el que está llevándose adelante en nuestro país. Vamos a insistir siempre en eso. El peligro que hay cuando se avanza por ese camino espinoso, incierto, lleno de infinidad de tentaciones perversas, de caer en la insidia, en la mezquindad, es muy probable que no se pueda determinar porque no se sabe dónde puede conducir. Lo cierto es que precisamente por ello, por eso es que uno debe evitar en lo posible que se vaya cayendo cada vez más en esa trampa que, insisto, estoy convencido, es promovida, instigada desde hace mucho tiempo desde la derecha, y solamente ese hecho debe alertar a los militantes, a los dirigentes, a los camaradas, a los compatriotas en la revolución a todo nivel. El solo hecho de que sea lo más ansiado durante 15 años por parte de la oposición, por parte de la contrarrevolución, debiera alertarlo a uno en el sentido de su actuación. Y lo digo con entera propiedad, porque yo también he sido víctima de eso, y el país lo sabe. Nosotros no queremos profundizar en el caso personal, pero sabemos lo que significa ser víctima por un planteamiento personal, individual, que uno haga en un momento determinado, el uso que puede hacer la derecha perverso contra la revolución de ese reclamo, de ese planteamiento en un momento determinado, y cómo se puede convertir en una vorágine de ataque perverso contra el proceso, y sabemos de qué estamos hablando. Entonces lo que hacemos en este momento es volver a llamar a la reflexión, a todos los integrantes de la militancia revolucionaria, de la dirección revolucionaria, a que hagamos un alto de reflexión profunda en lo que pueden ser planteamientos cargados de una profunda verdad o de un profundo sentimiento, de una profunda necesidad, pero en lo cual hay que revisar cuál es el costo que puede tener, ya no solo desde el punto de vista político, para el partido o para la revolución, sino para la historia de las luchas populares en nuestro país, que tantos reveses han tenido desde que somos república, porque cuando ellas avanzan, son detenidas de la manera más brutal y salvaje, siempre, en todas las ocasiones a lo largo de la historia, por el mismo poder hegemónico que hoy se quiere imponer contra la revolución una vez más. A ese fenómeno, a ese terrible peligro de, por salvar un punto de vista particular, hacer perder toda la revolución, es a lo que hay que atender en este momento. Es lo que es urgente en este momento, porque es el aporte real que podemos hacer ante la falta del comandante Chávez. Porque Chávez nos acostumbró a que él resolvía todo. Es por lo que hay algunos que creen que hay espacio para la defensa de puntos de vista individuales o personales en un momento determinado. Puede haber razón en alguno de ellos, puede haber encono en otros, odio sin fundamento en otros, como hemos dicho. Lo importante es que el peligro es uno solo, y que está ahí acechando permanentemente. De ahí el sentido importantísimo del llamado que una vez más hace el presidente Nicolás Maduro, como lo hizo ayer. Entendamos que no se trata de responderle con una complacencia personal al presidente de la República. Se trata de responderle a la historia de la patria, a las luchas populares, al pueblo, a nuestra heredad, a todo lo que salvó, que rescató en su proeza redentora el comandante Chávez. De eso es de lo que se trata. No se trata de un documento que fue aprobado o rechazado o no, o de 2, o de 3, o de 10, o de 20 documentos, ni siquiera. Se trata de la patria, de eso se trata. Vamos a la pausa que nos corresponde en este momento y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. El fiel heredero del libertador. El tema que la gente siempre está tocando cada vez con más fuerza, por eso de la evolución que va teniendo el discurso, las ideas, siempre hay un fenómeno en comunicación, hay un fenómeno de reducción que se va dando, de simplificación del discurso, y entonces cuando hay una idea extensa, se va modificando según va pasando de orador en orador, a llegar a un momento determinado que significa una cosa completamente opuesta. Eso incluso hay chistes infinitos. A través del tiempo ha habido muchos chistes de una orden que emana un general y va pasando de un oficial al otro hasta que llega por allá al cabo y dice exactamente lo contrario. El pueblo lo sabe, yo no voy a tratar de armar ese chiste aquí. Pero lo refiero por lo que comenta la gente y que pareciera que va como que institucionalizándose con cosas como la carta del profesor Giordani. Lo de los supuestos 22.000 empresas de maletín, eso es un disparate, y el país entero sabe que es un disparate, pero se ciega ante eso. 22.000 empresas de maletín que unos funcionarios de Cadivi le dieron todos los dólares del país, y que entonces ahí es donde está el problema. Ese no es el problema. Por supuesto que ahí hubo una cantidad de gente con empresas de maletín, porque no se necesita ser investigador del CICPC ni de la fiscalía ni nada de eso para saberlo. Eso es verdad, pero no son 22.000 empresas de maletín, y ese es el problema, porque ese es un favor que le estamos haciendo a la derecha. ¿Cuántos no fueron los empresarios que se fueron a pedir dólares con empresas de verdad y una cantidad de trámites que podían realizar porque tenían empresas de verdad y que optaron a los dólares y después no trajeron lo que iban a traer, sino que se fueron para el mercado negro? O simplemente cuando trajeron la mercancía especularon igualito con los precios cuando eran favorecidos con dólares preferenciales para su mercancía. Eso fue todo el país, eso lo sabe todo el mundo, que usted iba a comprar cualquier cosa, entonces le decían, no, lo que pasa es que usted sabe, como no tenemos dólares, y sí tenían dólares. Entonces estaban sacándole al dólar en el mercado negro y le sacaban la mercancía. Aquí nos cansamos de decir hace más de un año eso, año y medio, dos años yo vengo comentando ese tema, y descosiéndolo de arriba abajo desde el punto de vista del comportamiento, sus razones técnicas, sus expresiones, cómo es que se estaba dando la perversión. Entonces empezó alguien a decir por ahí, bueno, pero ¿quién da los dólares? El que da los dólares es el culpable. No, el que da los dólares no es el culpable. El Estado tiene la obligación de dar los dólares. Ese es el reclamo que ha hecho la derecha todo el tiempo y que están haciendo ahorita. Mire, que tienen que dar los dólares. Eso es lo que dicen todos los comerciantes. Entonces el Estado no puede frenar los dólares. Lo que tiene es que darlo con un control para que no haya un relajo con eso. ¿Y qué pasó? Que los tipos violentaron los controles e hicieron el relajo. Pero aquí no hay 22.000 empresas de maletín. Habrá unas que otras, por supuesto, insisto. Pero todo el mundo vio. ¿Y los raspacupos? ¿Eso eran de maletín? ¿No vamos a hacer los ciegos ahora, los idiotas, con el tema de los raspacupos? Ah, sí, era la empresa de maletín, para echar la culpa para allá, para una cosa absurda que no se puede precisar, y por eso es que no han aparecido las empresas de maletín. Porque resulta que hay que investigar, mira, se le dio a todo el mundo, ahora tenemos que ver dentro de esos cuáles fueron, y entonces eso es un proceso que hay que ir a investigar, y que tener mucho cuidado, porque ahí, tú sabes lo que son la cantidad de carpetas que debe haber ahí. Todo el mundo no tenía que llenar una carpeta, hay una cosa. Ahora hay que investigar todo eso. Entonces no, que son las empresas de maletín que tiene escondida Maduro en una gaveta. Eso es lo que dice Giordani de manera irresponsable, pasándose para la derecha. En vez de decir salto la taranquera como lo hace un hombre honesto, correcto, se pone a saltar la taranquera con esas acusaderas para generar un problema en el país. Entonces mete ahora en el problema a otra gente que son respetables, como Héctor Navarro, que confía en la lealtad revolucionaria de un tipo que lo que está es de tirapiedra, como cualquier ultraderechista, peor que Capriles. Porque eso no es así, eso no es verdad. El país sabe que hay cientos de miles de raspacupos que acabaron aquí con los dólares. El país sabe que hay un bojote de gente con empresas, las más grandes empresas, incluso la Polar y toda esa gente que se pusieron a especular con los dólares. Eso lo sabe el país. Entonces no, que es que son 22.000 que tiene metido Maduro en una gaveta. ¿Y le estamos haciendo el favor a quién? Al señor Barack Obama, a más nadie. Porque eso no es así. No es que van a abrir una gaveta y van a aparecer los tipos que están ahí, los 22.000. Porque para empezar, si habían esos tipos, esos 22.000, ¿por qué estaba Giordani entregando esos dólares, que él era el jefe de eso? ¿Por qué? ¿Por qué va a venir a ser honesto ahora? Y antes no, y antes también era. ¿Cómo es eso? Entonces vamos a ser sensatos, compatriotas. Cuando yo estoy haciendo el llamado a que nosotros pongamos un poco de orden en nuestra alma, es para que reflexionemos con claridad sobre estas cosas y no caigamos en esa trampa. Porque pudiera sonar a que efectivamente yo estoy en mi derecho a pedir que me rindan cuenta de los 22.000 empresas de maletín. Pero es que eso es mentira. Vamos a poner que hay empresas de maletín, pero ¿cuántas habrá? aquí el problema que había, y se le fue descubriendo a cada uno de ellos, o no vimos las actuaciones de las autoridades en los puertos, no vimos la actuación de la gente del CENIAS en los puertos. Cada vez que iban a abrir unos containers, entonces estaba lleno de piedra, estaba lleno de computadora vieja, estaba lleno de basura. Ese era el trabajo que estaba adelantando el gobierno permanentemente, nunca hubo descanso en eso. Por eso fue que nos quebraron la economía, por eso estamos ahorita sobreviviendo, por eso podemos tener seguridad social, por eso podemos tener la gasolina más barata del planeta entero, por eso podemos tener la electricidad más barata de todo el continente y una de las más baratas del mundo. Vamos a sacar la cuenta bien, camarada, vamos a sacarla como es. Vamos a meterle sensatez al asunto porque nos están metiendo en una trampa. No hay 22.000 empresas de Martín metidas en una gaveta, eso es mentira. Hay que ir a investigar, porque no es el asunto de que el gobierno, el Estado, estaba otorgando los dólares a través de los mecanismos que creó para contener, para frenar, que no hubiera una fuga de divisas masiva por parte del gran capital, que con solamente una operación bancaria hubiera sacado todos los dólares de Venezuela si no hubiera habido aquí un control cambiario. Nos hubieran dejado sin una puya en las arcas. Y ahí nos habrían quebrado la economía nacional desde hace mucho rato. Por eso se nos salvó a nosotros nuestra economía, porque tenemos un control cambiario. Claro, la búsqueda era hacerlo de manera racional. Todo el mundo viajó o no viajaron. Ustedes no viajaron, ¿verdad? Me van a venir a mentir ahora. Aquí todo el mundo viajó. Teníamos una vorágine de derroche, que era un exceso. Esa no es la vida. Esa no es la vida ni en el capitalismo. Ni siquiera en el capitalismo es la vida así. Una viajadera a todas partes del planeta, una gastadera de gasolina, compradera de carro, una vorágine teníamos. Y lo que se está tratando de poner orden en eso. Y entonces resulta que no, que es que las 22.000 empresas, búscalas allá y dame mi dólar, por cierto. Ahí lo vemos. El desastre que hay ahora con las largas colas de Zara, de Berca y de Pull&Bear. Ustedes saben lo que hizo la gente el día de ayer, en vez de ir a la batalla de Carabobo a ver allá el homenaje y tal. Se fueron para las largas colas de Zara, Berca y Pull&Bear. ¿A usted le parece razonable? ¿Eso le parece sensato de la vida? Que para allá compre una franela negra, la gente va a estar un poco de día ahí sentada. Que no llevan a los niños al Parque del Este, que no llevan a los niños a pasear, que no llevan a los niños al teatro, al cine, sino que se van a pasar. ¿Eso les parece sensato? ¿Eso le parece la vida que ustedes quieren defender con Caprile y María Corina? ¿No se dan cuenta del desastre en que nos está metiendo la gente de la derecha con esta concepción absurda de la vida? Y que ya está aquí adentro, ya está dentro de la revolución. Está dentro de la revolución. Con todo ese disparate absurdo de que presentamos 25 documentos y no sé qué, y entonces ahí hay 22.000 empresas de maletín. Vamos a revisarnos, compatriotas. Por supuesto que hay que revisar los procesos. Hay que revisar dónde están los escuálidos metidos ahí en esas empresas. ¿O es que no hay escuálidos en la empresa? A mí me lo dice permanentemente la gente en todos los ministerios. Ah, pero entonces ahora va a ser Maduro. Oye, qué sabroso, qué sabroso. Y qué irresponsable tiene que ser un dirigente de la revolución para hacerle ese inmenso favor a la derecha. De que el problema es que Maduro tiene 22.000 empresas de maletín guardadas en una gaveta, pero no hay ningún escuálido robando aquí. Aquí no hay ningún escuálido con empresas que se ha vuelto multimillonario negociando con los dólares. Aquí no hay ningún escuálido multimillonario con la especulación. Es puro Maduro. Coño, qué simple, ¿verdad? Qué barato le sale a la gente de la derecha esta lucha, ¿eh? Mandan unos muchachitos unas guarimbas y entonces se dedican a forrarse de billetes y después el culpable es Maduro. Así cualquiera, no te digo, hace, sino que pasan a la historia, como pretende María Corina. Vamos a organizar la mente, compatriota, vamos a organizarnos, vamos a revisar las cosas para hacer de verdad la detección exacta de dónde están los corruptos, que por cierto, es este el gobierno de la historia que más, en el menor tiempo, más ha atacado ese problema, porque en menos de un año, el presidente Nicolás Maduro ha metido más funcionarios presos que ningún otro gobierno, incluido el del comandante Chávez, y eso lo sabe el país. Aquí desde el presidente de Ferrominera para abajo salieron un bojote de gente y yo la señalé y la tengo anotada por ahí en un papel para que no me vinieran a engañar a estas alturas. ¿Cómo es eso de que aquí no se ha luchado contra la corrupción? Pues que nadie recuerda la cantidad de gente que fue destituida y pasada a tribunales ahí en Cadivi, en el CENIAT, hace meses. Yo lo dije acá y como digo, lo tengo por ahí anotado. Pero entonces no nos vengan ahora con ese cuento, que es que aquí no se hace nada. Eso es lo que quiere Caprile que se diga, porque él no le funcionó, porque él es un idiota para el discurso. Y entonces lo que anda buscando es que la gente de la revolución sea la que diga eso. Y eso es lo que está pasando, que caímos en la trampa. ¿Por qué? Porque llegaron unos irresponsables a ayudar a que la gente dentro de la revolución dijera, oye, ¿verdad? Si lo está diciendo Toby, y si lo está diciendo el otro, y si lo está diciendo este yo, ¿entiendes? Sí, es verdad, es que los problemas son muy graves. No hay problemas graves. Una gente que está 3 días en una cola de Zara, que le regalan la gasolina en la estación de gasolina, porque 3 bolívares no es nada para poner gasolina, y es lo que pone la gente cada vez que va a echar gasolina. Que le regalan la electricidad, que se va la electricidad cada rato, ¿sabe por qué? porque la electricidad es gratis. Pero aquí se han hecho más plantas, más desarrollo de energía alternativa para el desarrollo de energía eléctrica que en ningún otro momento de nuestra historia. Más de 150 centrales eléctricas hay en el país hoy en día que trabajan con carbón o que trabajan con otras energías, pero que no es necesariamente con la energía hidráulica. Y eso ha sido en los últimos 3-4 años de la revolución. Pero nada de eso lo vamos a mirar. Que no hay cemento. ¿Y con qué se construyen esos cientos de miles de edificios que está construyendo la Gran Misión Vivienda Venezuela? Háganme el favor y dígame, pues. Vamos a ser honestos. Yo me voy con usted y reviso. ¿Con qué lo hacen? ¿Con adobe? ¿Y la cabilla? ¿O es que esos edificios se hacen con cabille plástico? Sean serios, compatriotas. Vamos a ser serios todos. Vamos a sentarnos con seriedad. ¿Qué es eso de que no, que es que nunca ha habido, porque se acabó el cemento, se acabó todo, porque es que como llegaron y expropiaron el cemento? Mentira. Si no hubiéramos expropiado el cemento, no hubiéramos podido construir un solo edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, porque en manos del gran capital aquí no se hubiera podido hacer nada. Y entonces el comandante Chávez consideró que esas eran áreas estratégicas y fue por eso que se procedió en consecuencia. Y entonces en el lapso perentorio, en el tiempo, se fue construyendo las condiciones para que pudieran darse esas grandes misiones que al principio no se podían dar porque estábamos en el país capitalista que fuimos toda la vida, con una estructura orientada, diseñada, construida para servir a los intereses del gran capital y no del pueblo. Entonces eso había que desmontarlo progresivamente y eso demora años para que no se considere que es una dictadura, porque no se logra del día a la mañana. Entonces hoy en día hay grandes misiones, como no podía haberlas el primer año, el segundo, el tercero de la revolución, por esa razón. Pero vayan a tocarle las paredes ahí esos edificios, a ver si son de adobe, si son de qué son, de barro. Ahí está el cemento, compatriota. Ahí están las cabillas y está la gente viviendo dentro de eso, como nunca antes en nuestra historia. Todo eso ha salido del dinero que ha manejado el Estado. Todo eso. La medicina gratuita que se le ha dado en este país como en ningún otro país en el mundo a la gente que tiene cáncer, que tiene SIDA. De eso no habla jamás, jamás ha hablado nadie de la oposición, ni lo ha visto usted jamás en ningún titular de la prensa privada. Pero eso ha sido un programa permanente de la revolución bolivariana. Y ahí está la gente que incluso de la derecha, como grandes actrices vendepatrias, han utilizado para ir incluso en vuelos privados de PDVSA a curarse su cáncer de manera gratuita, como no lo hace en ninguna otra parte del planeta. Y está la gente a la que se le ha dado la medicina. Hay un plan que no existe en ninguna parte del mundo de entrega de medicina para enfermedades de alto costo. Eso existe en Venezuela y funciona. Y hay un instituto, por si no lo saben, porque yo lo he dicho acá, pero se los vuelvo a decir, que está dándole a la gente que le falta un brazo, que le falta una pierna, que le falta un órgano, le está dando la prótesis gratuita, que cuesta millones en el mundo capitalista. Y yo lo he visto, y he visto gente a la que yo he ayudado a tramitar eso, cómo han resuelto su problema. Lo he visto, y he visto la gente que ha padecido años, como la vi antes de la revolución, para obtener una mano o un brazo biónico de eso, que pudiera ayudarle a resolver su problema por haber perdido un brazo y nunca haberlo logrado. Se lo tenían que traer de Alemania y entonces había que mandar cartas para Miraflores y no sé qué. Años en eso estuve ayudando una vez a un amigo y nunca se logró que le dieran su brazo. Vamos a revisar completo, compadre. No revisemos el detallito ese de la carta que alguien receloso, porque lo despidieron, porque no le dieron un cargo, porque no le dieron esto, está porque estamos cayendo en la trampa que quiere la derecha. Están de fiesta por primera vez porque no pudo nunca ninguno de todos sus próceres, jamás pudo ninguno de ellos lograr que se removieran ni siquiera las bases de la revolución. Ninguno, ni Capriles, ni Leopoldo, ni María Corina, ni Rosales, ni el otro, ni Mendoza. Lo está ahorita haciendo es la gente de la revolución, que era lo que ellos querían. Ese es el tema. ¿Lo va a resolver usted desde la camionetica? ¿Lo va a resolver usted desde allá, desde su oficina, desde su trabajo, desde su casa, con el tema de que hay 22.000 empresas de maletín, que es a lo que se ha ido reduciendo todo? Nadie sabe, nadie entiende cómo pudiera hacer eso. La gente cree que es que hay una gaveta con 22.000 empresas de maletín. Saque bien la cuenta. Se ha ido reduciendo, en una síntesis absurda, todo el tema. Pero aquí el país lo que ha visto es qué es lo que ha pasado en verdad. Que la empresa privada ha estado robando como le da la gana. Porque no hay nadie señalando ahorita a la empresa privada. Porque no hay nadie, ni siquiera en la revolución, señalando a la empresa privada como culpable de esto. Si la hemos visto, si está ahí, si son los que han robado, son los que pusieron los precios caros. El gobierno ayudó al pueblo venezolano incrementándole salario y los tipos cuadruplicaban, centuplicaban, miltuplicaban los precios de la mercancía. Entonces el culpable del problema de la inflación era el gobierno. ¿Por qué no nos revisamos de verdad, camarada? Vamos a hacer ese esfuerzo. Vamos a ver la cosa con objetividad. No caigamos en la trampa. Se los pido por el amor de Dios. Desde acá, Nosotros enviamos nuestra condolencia a los familiares del doctor Ramón J. Velázquez, un hombre de verdad respetable, íntegro, que Venezuela tuvo durante décadas de distintos ámbitos como un gran luchador por la democracia. No por la democracia esa pervertida que se ha empeñado siempre en vender como democracia a la gente de Acción Democrática. Él fue ADECO, pero probablemente de las pocas voces progresistas, serias, que hubo ahí, sin lugar a dudas fue el doctor Ramón J. Velázquez. Y él, a sus 97 años que nos deja, deja también un legado de trabajo, de abnegación en los distintos ámbitos en los que se desenvolvió. Ha partido y debe, como lo ha hecho el presidente de la República, reconocérsele su labor, su entrega al país. Fue presidente durante 8 meses en un periodo de encargaduría, presidente encargado por la situación de la destitución del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, por el proceso que se le siguió de las cuentas paralelas y de todo el manejo irresponsable y corrupto que hizo del dinero. Él asumió esa responsabilidad en un momento terrible. Fue uno solo de los distintos ámbitos en los que se desenvolvió como periodista, como abogado, etcétera. Nosotros desde acá enviamos el pésame a su familia, en particular a su hijo Gustavo, y le deseamos paz a su resto. De esta manera, entonces, llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy y les pedimos que nos encontremos con el mayor ánimo el día de mañana, aquí también a la misma hora, a las 6, por YBK Mundial. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. ¡Chao! El fiel heredero del libertador.